El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en elbatallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, aquí al Batallón Responde, esta sección independiente que hacemos del programa principal, donde los protagonistas sois vosotros con vuestros comentarios, críticas, opiniones, notas de audio, que últimamente no hay notas de audio. Muy mal, eso habrá que solucionarlo. Ya sabéis, todo a info@elbatallonpluto.com o nos dejáis un comentario en el último episodio que ya hemos publicado, ya sea en iVoox o en Spotify. Bueno, vamos con las presentaciones porque este es el primer Responde de 2024. Este 2024 y muchas primeras veces, por lo que estoy viendo. No se acaba nunca. Pero vamos entonces a ir comentando las personas que estamos aquí porque, Nuria, bienvenida. Hello, muchas gracias. ¿Cómo estás tú, Sergio? Que nunca te preguntamos. ¿Cómo estás tú? Bueno, pues estoy bien. Quiero decir, he estado peor. Entonces, visto en perspectiva, está guay. Y además, mira, ahora que me ves en la cam, tengo una botella de Sailor Moon Fantasía del Primark. Total. Preciosa, preciosa. Porque encima le veo grandes. Mejor son las letras, ¿eh? También te digo. Sí, la verdad es que sí, completamente. Entonces, increíble. Pues ¿cómo no te han ido los exámenes, Sergio? Todavía no lo sé. O sea, te puedo hablar de sensaciones. Cuéntanos. No de resultados. Yo, al menos, tengo la filosofía de... Lo importante es que por tu parte hayas hecho todo lo posible. Quiero decir, ahora llegarán las notas, pueden haber ido mal, pueden haber ido bien, regular, pero es como el yo no me he dejado nada. No tengo la sensación de y si hubiera hecho esto, y si hubiera estudiado más, y si tal. Yo sé que lo que estaba en mi mano lo he hecho. Entonces, a partir de ahí ya, que alguno no sale, bueno, pues ya habrá otra oportunidad. Que todo sale bien, pues perfecto. Muy buena filosofía, la verdad. Ojalá pues, vivir así. Pues sí. Que si es que si no tenemos eso, ¿qué nos queda? Si no nos cuidamos a nosotros mismos. Pues nada. Pues sí, total. Claro, pues eso es. Bueno, pues dicho esto, vamos a continuar porque también tenemos ahí al otro lado muy dicharachera a Ari. ¿Qué tal? Bienvenida. Estoy más alegre de lo que debería realmente porque ya he empezado mi último semestre, si Dios quiere, universitario. A mí, al igual que a Sergio, todavía me faltan notas por saber, pero ya lo odio. O sea, ya no puedo más. Llevo una semana de clase y ya he tenido suficiente. No, no quiero más de esto. Que por cierto, tema encima... notas en tu universidad es como en la mía, que tú estás tan tranquilo y de repente te llega un correo de UCM Net, esta es tu nota. Y entonces es como el miedo de le doy el botón a ver qué pasa. A ver qué me sale. No, porque mis notas las publican siempre en el campus o te ponen un PDF, pero nunca te ponen la nota directamente en el correo. A mí sí. Y cuando te sale el acta tampoco. Te sale, el acta está disponible, pero tienes que entrar a la plataforma, entrar al acta y buscarte. Yo claro. siempre hago lo mismo, en plan, yo siempre abro los PDFs, hago así, sé sí. dónde estoy más o menos, y luego me preparo, respiro y lo abro. Pero es que si no lo puedo, o sea, es que yo tengo la sensación de que es como las películas estas americanas de mamá, me acaba de llegar la carta que me van a coger en Oxford, ábrela tú por mí. Sí, es un poco así, ¿sabes? Un poco sí, esa sensación. Sí. Pero total, bueno, total. Que entonces eso, que ya has empezado las clases y estás cansada. Sí, o sea, es que ¿sabes qué pasa? Que he tenido una semana de vacaciones real, porque en Navidad justo acabé y ya fue Navidad, que sí que pude descansar un poco. No todo lo que debería, por cositas, pero no pude descansar demasiado. Luego tuve que ponerme con una entrega muy grande y luego vinieron los exámenes y no pude. Entonces, una semana de descanso que aproveché, bueno, me fui a Madrid, quedé con amigas y tal, pero es que no me puedo decir apenas nada, vaya. Y no sé, realmente sí que noto que empiezo a estar un pelín saturada y por eso quiero vigilar estas primeras semanas a ver si puedo desconectar un poco. Que poco voy a desconectar porque dentro de nada empiezo las prácticas y voy a tener incluso más trabajo del que tenía ya. Y uf, tengo que volver así a reactivar el TFG, bueno, que ya está empezado, ya lo empecé, ya lo comenté en septiembre, pero tengo que ponerme con ello. Entonces, bueno, claro. A ver qué pasa con esta poquito vida. Poquito a poco. Lo que, poquito sí, a poco. Sí, lo que me gustaría dedicar este año, en plan, me gustaría aprovechar este inicio de año y este inicio de cuatri para poder jugar a un montón de juegos chiquitos. Ahora que, además que tengo el Game Pass, me gustaría poder probar más cosas. Y si es posible, pues traerlas aquí y poder hablar de ellas. Porque si no, la verdad que si tengo que estar centrada en la universidad, me... Muerte y destrucción. No sé. Me muero, sí. Bueno, hoy vamos a hablar de jueguecitos y de lo que hayan querido los oyentes. Ahora lo vamos a descubrir porque también nos acompaña ahí al otro lado en este primer Responde del Año, Atreides, bienvenido. Pues muchas gracias, Sergio. Como siempre, con muchas ganas. Ganas de ver qué nos han contado los oyentes, que algunas veces hemos tenido que dejar la sección vacía porque, o sea, no la hemos hecho porque no había bastante, pero bueno, hoy sí tenemos comentarios y tengo ganas de ver qué nos cuentan. Y la verdad, tengo ganas también de este año ya de que empieza, a ver si tenemos suerte y sale bien, que han sido unas navidades un poco... no me han gustado mucho y miro el año vale. Con más ganas al dejarlas atrás, sinceramente. Ay, eso es lo bueno, ¿ves? Esa es la filosofía que hay que tener en un programa como este. Lo que el pasado no existe. O sea, me estoy poniendo aquí como muy trascendental, pero es la realidad. El pasado no existe, el futuro tampoco. Lo que tenemos es presente. Esto. Sí, es que es así. Entonces, pues hay que tirar con lo que hay. Pues mira, estamos en un programa estupendo, así que vamos a aprovecharlo. Por supuesto, porque lo primero que vamos a hacer es leer el comentario que nos ha enviado Jorge Javier Castelló. Bueno, Jorge Castelló, perdón, he leído el nombre completo en el correo, ¿vale? Pero Jorge nos ha mandado un mensaje a través de info@elbatallonpluto.com y dice, voy a leer el mensaje. Muy buenas, Batallón. Ante todo y como siempre, muchas gracias por vuestro trabajo y por seguir siendo uno de mis lugares seguros. No cambiéis nunca. Os mando esta consulta para cuando hagáis un responde, no importa cuándo lo publiquéis. Recientemente y después de casi un año de indecisión y muchas meditaciones, a principios de enero me compré una Nintendo Switch Lite. Hacía tiempo que quería una portátil y no me importa que le quede poca vida útil, entre comillas, ya que su catálogo de juegos estará ahí por mucho tiempo y siempre se pueden encontrar cosas interesantes. Precisamente por esto os escribo, ya que no tenía una consola de Nintendo desde la grandísima Nintendo 64. Sí, ha llovido desde entonces. Y estoy buscando recomendaciones, en concreto dos de ellas. Ojo, atención. Lo primero que quería pediros es una recomendación concerniente a Pokémon. Nunca he jugado a ningún título de la saga, más allá del rojo, azul, amarillo para Game Boy. Y me gustaría darle una oportunidad en esta consola. Me vale que me recomendéis el que más os guste, no necesariamente alguno para alguien no iniciado en la saga como yo, aunque si se pueden aunar los dos factores, tanto mejor. Lo segundo es si podríais recomendarme directamente algún juego que os guste, sea el que sea, de la temática que tenga. Me vale cualquier recomendación, es para tener opciones. Finalmente, una duda de gustos personales. La consola que compré llevaba preinstalado en el Animal Crossing New Horizons. Nunca he sido muy de este estilo de juegos y creía que no me iba a gustar, pero me equivoqué de medio a medio y me está encantando tanto que se ha convertido en mi lugar seguro dentro del mundo de los videojuegos. Y como creo que Sergio, y no sé si alguien más del batallón también lo tiene, quería preguntaros si vale la pena pagar el online para sacarle más partido. De momento voy perfectamente bien en el modo offline y me entretengo y disfruto bastante. Pero me gustaría saber si en vuestra opinión pagaríais el online solo por sacarle más jugo al juego. Muchísimas gracias por vuestra atención. Un abrazo enorme, Jorge. Y dice, también se aceptan y agradeceré enormemente comentarios de la comunidad. Así que, oyentes, esto lo digo yo. Si alguien tiene también algo que decirle a Jorge, ponedlo por los comentarios porque nosotros tenemos unos gustos limitados como cada ser humano y seguro que le podéis ayudar muchísimo. Y lo segundo que quiero decir, que él también se dio cuenta y me lo dijo después, que tenemos un audio para mecenas con nuestro top de juegos para Switch. Esto no es incompatible porque algunos habrán cambiado, otros no, no sé ni quiénes participaron, pero lo digo por si a raíz de lo que digamos hoy alguien se quiere escuchar ese programa porque puede ser un complemento. Bueno, después de todo esto, vamos con lo primero que nos contaba lo de Pokémon. Sobre todo Nuria, ¿qué Pokémon le recomiendas? Qué ilusión me hace que me pregunten esto. a ver, yo siendo sincera, en Switch te recomendaría, aunque no salió del todo bueno, pero Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura creo que es un juego muy divertido. Es decir, Por un lado, es verdad que no es un juego bonito, no nos vamos a engañar. Obviamente mucha gente lo comparaba con que en breve salió el último Zelda. A nivel visual, pues es feote, tiene muchas limitaciones. Pero a mí me pareció muy, muy divertido el hecho de poder ver los Pokémon fuera, digamos, ¿no? Pululando por ahí por la hierba, por la ciudad, etcétera. A mí es una cosa que, como pokemaníaca, me llenó el corazón y me lo pasé súper, súper, súper bien. Entonces, mi recomendación es esa, pero es verdad que si puedes jugar a cualquier Pokémon, creo que es entretenido. Si te gusta más tirar por algo que ya has probado, te diría, por ejemplo, un Pokémon Let's Go, que es como lo más fácil que te puedes echar a la cara. Es un paseíto. Un Pokémon Espada y Escudo queda un poco como entre el mix. Y si quieres ya algo más así, más alternativo, te diría pues el Escarlata Púrpura o el último que salió, Arceus, que era, ¿no?, más tradicional. Exactamente, ah, bueno, el Arceus. Vale. Sí, sí, sí. Vale. Yo, por mi parte, es que mira, yo tengo un caso cercano, entonces creo que eso a lo mejor también le puede ayudar. Mi hermano, con el que me llevo 4 años, él tiene 4 años más que yo, él es de los que jugaba en la Game Boy, le regalaron el Pokémon Rojo, que además tengo como una anécdota que yo sin querer le borré la partida y no era que me lió, bueno, pero fatal, ¿eh? Aquello fue traumático y en realidad no se la borré yo, se la borró mi madre, pero la tía se cayó. Es que mi madre tiene mucha importancia en mi vida, como se puede ver. El caso es que, claro, mi hermano no es jugador, ¿vale? Él apenas pues juega con el móvil y 4 cosas. Pero tuvo la posibilidad de jugar a Let's Go, que no deja de ser un remake de estos primeros juegos. Y él luego ha probado otros Pokémon, pero ese fue como el punto de volver a conectar con la infancia, pero verlo como él lo recordaba. En realidad, porque si tú ahora te pones el Pokémon Rojo, aquellos son 4 píxeles, que no, vamos, feísimo. Porque es normal. Y tú te pones ahora el Let's Go, Eevee y el Pikachu, y si te soy sincero, me gusta más ese estilo que el último de Púrpura y el otro. Y Escarlata, gráficamente o artísticamente. Entonces ese me gusta mucho. Pero bueno, hay muchas opciones y cualquier Pokémon, como tú dices, todos son maravillosos. Siguiente pregunta, y podéis responder también los demás. Un juego directamente que os guste de Switch para recomendarle. Yo es que estaba pensando en algún juego que se disfrutase especialmente en lo que es la consola en sí. Porque hay muchos juegos que son muy buenos, pero estaba pensando en alguno que me encajase dentro de lo que es el formato Switch. Y en verdad es que tiene muchísimas joyitas, te quiero decir. Yo, por ejemplo, el Cult of the Lamb, que es un juego que hay gente a la que le ha gustado, gente a la que no. Yo el Cult of the Lamb, jugándolo en la Switch, lo sentí muy cómodo y muy bien. Sí que es cierto que a nivel de rendimiento podía tener un par de fallitos, pero fue algo que me gustó mucho. También, por ejemplo, el Sea of Stars está súper bien para la Switch. Claro, ahí depende de el género que te guste, los dineros que te quieras gastar. El Cosmic Wheel Sisterhood también está muy bien para la Switch. Y no sé qué más puedo dropear así de recomendaciones rápidas. Es que últimamente yo estoy buscando como jueguitos súper sencillos de estos que cuestan 16 euros y de repente te salen una oferta por 2. Pues yo de esos me he comprado recientemente el Down in Bermuda, que no lo he jugado todavía, pero me vi el trailer. Es como un juego súper cookie, súper mono, que no sé si está para varias plataformas, pero yo lo compré en la Switch. Y no sé, la verdad que me parece súper lindo y súper práctico, sobre todo para jugar así en ratitos libres que tengas. Y es muy cortito, además. No sé si algún... Todo al contrario de Ari, yo recomendaría el Zelda, el Tears of the Kingdom, precisamente. Claro. El Zelda. Porque es un juegazo, tienes muchísimas horas para disfrutarlo. En vez de ser un juego corto, si lo que quieres es poder dedicar un montón de horas, tienes muchísimas cosas que hacer, fomenta muchísimo la creatividad de cada uno, está muy bien, incluso la historia yo creo que está incluso mejor que la de Breath of the Wild, y no es necesario, yo creo, que jugarlo, porque yo no me acordaba de nada cuando lo retomé y no he tenido el más mínimo problema para poder ponerme a jugar con él, y encima es precioso. O sea que a mí me parece que es un juego que puedes recomendar perfectamente, porque en realidad es un sandbox. Es un cajón de arena en el que te lo puedes pasar pipa haciendo 1000 cosas y encima tiene una historia cuando quieras retomarla. O sea que ese puede estar muy bien. Pues yo puedo recomendar... Un apunte sobre esto que ha dicho Atreides, sobre juegos grandes en sí, porque claro, yo he mirado los juegos pequeños porque digo, igual esta persona no se quiere gastar o no tiene 70 pavos. La opción, que esto no sé si está incluido solo con el Nintendo Switch Online, confírmamelo vosotros, sacaron recientemente unos bonos de que tú pagas 100 euros y tienes por... O sea, te puedes comprar dos juegos con eso. Y claro, digitales, al final, sí, sí. Si te compras dos juegos de 70 pavos, que serían 140, pues te ahorras 40 pavos. Y la verdad que yo me lo pillé. Con este me pillé, creo que el 3D World Bowser's Fury. Y todavía me queda uno que no sé en qué gastarlo, que lo tengo ahí como pendiente colgando. Pero si quieres comprarte juegos grandes, te lo recomiendo mucho porque te ahorras bastantes dineros. Pero claro, ahí ya depende de, repito, la inversión que quieras hacer. Y es muy interesante lo que dices porque ya sabemos que Nintendo no suele hacer unas rebajas importantes en sus juegos. Así que la forma de que te salgan esos juegos grandes medianamente bien es así o no hay alternativa prácticamente. Vale, exacto. Bueno, pues eso, sí. Lo voy a recapitular y ahora voy contigo, Nuria, que eso, que efectivamente, lo digo porque a lo mejor Jorge, como se acaba de comprar la Switch, pues no sabe cómo funciona esto. Creo que efectivamente tiene que ver con Switch Online, que es uno de los beneficios, pero bueno, esto cógelo con pinzas. Pero es verdad que dentro de la eShop, cuando entras, ellos tienen este servicio o esta oferta o promoción, como lo queramos llamar, que tienen estos cupones que si puedes llevarte dos juegos por menos dinero de lo que pagarías por ellos individualmente, de manera digital. ¿Vale? Entonces esto hay que mirarlo. Y ahora sí, Nuria, vamos contigo. ¿Qué recomendación le quieres hacer? Mira, yo voy a hacer una recomendación de un juego exclusivo que, sorpresa para nadie, Mario Wonder. Creo que puede ser un buen juego para poder jugarlo porque obviamente pues es exclusivo para Switch. Luego te diría algo muy diferente, el Blasphemous. El Blasphemous 1, por ejemplo, ahora creo que suele estar rebajado y es un muy buen juego para jugar en portátil y en la Lite, porque yo lo jugué en la Lite y, más que nada porque es la que tenía en ese momento y súper bien. Luego, por otro lado, algo totalmente diferente, español, indie, cualquier juego de Mango Protocol, son divertidos, o sea, son juegos que son divertidos. Aparte de que te ríes con los diálogos, son juegos divertidos y son muy diferentes. Tú te metes y pones Mango Protocol y los que te salgan normalmente suelen estar de rebajas y te vas a echar unas risotas. Y si no, también otra cosa, que esto también para todas las personas que nos escuchan, y es, de vez en cuando, yo lo que hago siempre es entrar en la eShop y mirar ofertas. Y casi siempre que veo algo, le doy a favorito y así luego me sale si baja de precio. Hay muchos juegos muy baratos y muchos juegos que de normal valen 15 pavos y oferta, te lo dejo a 2,99, te lo dejo a 1,99 y creo que es una buena manera de ir probando diferentes títulos. Sí, y luego, hombre, a ver, por supuesto, si se acaba de comprar la Switch, yo creo que hay como un ABC, o sea, cosas que tiene que tener sí o sí. El Zelda lo habéis mencionado, Mario Wonder, pero también Mario Odyssey, si le gusta más a lo mejor el perfil 3D, por supuesto. Y Mario Kart 8, es que Mario Kart 8, además ahora, precisamente, que ya tiene todos los DLCs, es un juego inmenso. O sea, es el clásico que yo no concibo tener una Switch sin el Mario Kart. Porque es que te sirve para todo, para jugar solo, para cuando viene gente, increíble. Y el Smash también, si te gusta el rollo competitivo. O sea que los exclusivos de Switch sé que es como muy obvio, pero es que por algo son tan buenos. Merece la pena, exactamente. Claro. Es que llega en un momento estupendo a la Switch. Sí, también. Claro, iba a decir que tiene un montón de juegos de hace muchos años y que son buenísimos a día de hoy, así que le podemos estar recomendando durante horas este paso. Claro. No, que se escuche ese programa para mecenas si quiere. No, pero... Y luego ya lo último por cerrar, el tema del online. Él mencionaba el caso de Animal Crossing. A ver, si tu idea es pagar el online pensando en el caso concreto de Animal Crossing, yo no pagaría. Porque al menos yo, mi forma de jugar, yo he jugado offline. A lo mejor alguna vez que con alguien que conozco que me dice, ay, pues vente a mi isla, pero es algo residual y anecdótico. La mayor parte del tiempo vas a jugar tú solo. Y el DLC que tiene, que puedes pagarlo o está incluido si pagases el Switch Online Pro, en la versión que es más cara, ese DLC también es offline, es decorar casas de los personajes. Entonces, si es por ese juego, yo no pagaría el online. Si es porque te vas a pillar el Mario Kart, porque te vas a pillar el Smash y quieres competir, el Splatoon, yo qué sé. Entonces sí, pero si no, yo no... Nah. Porque, por ejemplo, el Mario Kart tiene todas las pistas de expansión que eso o tienes el online o no lo puedes jugar. Entonces, dependiendo de para qué lo vayas a dedicar, te renta o no. También si tienes amigues que te puedan hacer el favor de incluirte en su pack, te puedes ir súper, súper, súper económico. Una familia. En plan, menos de 10 euros. Una familia escogida, una chosen family. ¿Por qué? Sí, exacto, claro. Porque lo de las familias biológicas aquí en este programa no se estila mucho, la verdad. No, porque cosas de la vida. Bueno, encima ni juegan. Llevan y juegan, que es lo peor. Hay que ver. Bueno, vamos a seguir entonces con Nintendo, precisamente, porque Fermín nos hace una aclaración. Estuvimos hablando en el último programa antes de los TOTI sobre los rumores de una Switch 2. Él nos dice, con respecto a la filtración de la fecha de salida de Switch 2 en septiembre, tanto GameShark como Jason Schreier, que ese nombre pues aquí en nuestra casa, en el batallón, se le ha mencionado mucho, dijeron que era una fecha que ellos suponían, no que confirmasen nada. Nuria, ahora se dirige a ti, juega los Golden Sun en orden, porque el 2 es continuación directa y además tanto en las versiones originales como en las que van a salir ahora, había un método para conectar los dos juegos y traspasar los nombres de los personajes, si los habíamos modificado, nuestro equipamiento y objetos, el nivel y estadística de los personajes, invocaciones, Digin. Bueno, pues mira, ahí tienes esto que nos apunta Fermín acerca de esa segunda parte de Golden Sun, que es verdad que podías recuperar los datos de la primera. Pues muchas gracias. De momento vamos a jugar al 1, nos lo pasaremos y luego Dios dirá. Pero gracias por el apunte. Muy bien. Y luego voy a ir a unir dos comentarios, que esto me hace mucha ilusión y ahora lo comentamos. Dice Ukusu, apoyo un podcast de Drag Race. Sí lo digo. Y dice Fernando Veiga, les dejo una recomendación si les gusta Drag Race. Vean La Más Draga. La pueden ver en YouTube, sí. Que van por la temporada 4. ¿Tú la ves? ¿Ari? Yo no he visto La Más Draga, pero conozco La Más Draga porque es Drag Race México, realmente es Drag Race México, pero mejor, porque hay muchas otras cosas que no se hacen, las mecánicas son distintas y me lo han recomendado un montón, la verdad. Entonces sí, apoyo esa, soporteo esa recomendación. En cuanto a contenido sobre Drag Race, es posible, es probable que pronto tengáis alguna cosita por parte de vuestro querido Batallón Pluto. Eso porque da es. La casualidad de que la mitad del batallón ve Drag Race. Claro. Aquí no se sabía que teníamos tantos fans, pero sí. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Me voy a abrir en canal. Aquí ocurre algo, y es que sabemos cómo suele ser el público medio de videojuegos. Que nadie se dé por aludido, pero una de las cosas que tiene ese público es que son muy fan de Hideo Kojima y de insultar a gente en redes sociales. Entonces, esa parte de la comunidad, yo sé que si hacemos un programa de este tipo, nos iba a insultar. O por lo menos yo no me sentiría cómodo hablando de según qué temas. Por la cosa de tener que estar vigilando el chat si lo hacemos por Twitch o luego tener que estar filtrando los mensajes. Y si podemos tener un espacio seguro dentro del espacio seguro que intento que sea el batallón, yo creo que sí que puede ser algo chulo hacer un formato aprovechando que va a salir Drag Race España All Stars ahora en una semana. Así que se una vienen semana, cositas. Dos semanas. Dos semanas. Perfecto. Ah, bueno, un poquito menos. Un poquito. Semana y media aproximadamente. Sí. Pues sí, vaya. Yo os animo mucho porque para mí Drag Race, ya lo hemos comentado más de una vez en el podcast, pero para mí Drag Race significa mucho porque te puede, o sea, independientemente de cuál sea tu realidad y el lugar de donde vengas, te permite conectar con muchas de las historias que se cuentan en el programa, que obviamente todo es un producto televisivo y como todo producto televisivo se ajusta a unos tempos y unas tramas y unas cosas. Pero he de decir que muchas de las historias que cuenta son fácilmente relatables para todas aquellas que, pues bueno, tengamos nuestras familias escogidas, tengamos nuestros traumas y nuestras moviditas y no sé, a mí la verdad que, sobre todo en pandemia, porque yo donde más vi Drag Race fue durante la pandemia, me hizo muy feliz siempre, me sigue haciendo súper feliz y tengo muchas ganas de, y muy orgullosa de que seamos la primera franquicia internacional en tener un All Stars, que esto no lo puede decir todo el mundo. Tal cual. Y además de la casualidad de que tanto en tu caso como en el de Víctor, como en el mío, bueno, y el de Sofía también, bueno, en todos los que estamos en el batallón, ¿sí? Nos hemos iniciado con Drag Race España. Luego hemos Race visto, España. Claro, otras franquicias, claro. Pero creo que, al menos en mi caso, yo cuando lo vi, porque yo era un mundo que yo desconocía, el mundo drag, pensaba, bueno, a mí esto ni me va ni me viene. Pero te das cuenta, valoras que es un arte, es un medio de expresión, de liberación, de comunidad. No sé, me pareció tan bonito, tan bello y, como tú dices, descubrir esas historias, que de verdad que si alguien no lo conoce, que aproveche la excusa esta de que vamos a intentar hacer un podcast, ya veremos, para verlo. Y de verdad, lo tienen gratuito en A3Player. Y si por lo que sea no lo encuentran, que me escriban un DM, @womenvideogames, que yo tengo todos los capítulos y os los puedo pasar. Así que no lo digo en broma, ¿eh? O sea, yo los tengo aquí. Si hay que quitarle dinero a A3Media, se le quita. Se le quita. Muy bien, vale. Así que eso. Pues eso, estad pendientes a ver qué ocurre. Y dice Manuel Sánchez, cambiando de tercio. Hola chicos, os dejo un comentario sobre el tema de la inteligencia artificial. Llevo en la industria del desarrollo de software desde hace 20 años y creo que se está demonizando en exceso el uso de la misma. Todos los procesos industriales se han ido automatizando desde que hay memoria para poder fabricar más bienes a menor coste. Esto permite que podamos tener o comprar una Switch por 300 euros. Si la Switch tuviera que ser montada a mano e hiciera falta una persona que supiera soldar cada chip, etc., una Switch costaría posiblemente miles de euros. Una cosa es usar la inteligencia artificial para suplantar identidades, voces, etc., sin permiso, y otra pensar que para, por ejemplo, hacer texturas de un asfaltado de una calle o tejas de tejados, haga falta tener a 3 personas invirtiendo horas en ello. No todo el trabajo en un videojuego es irreemplazablemente creativo. Eso no quiere decir que la gente que actualmente hace esos diseños no merezca el sueldo que tiene. Por supuesto que sí. Pero si encontramos formas de automatizar ciertas creaciones, los costes caerán y, aplicado a los videojuegos, saldrán más títulos o más extensos. Todos conocemos ya los problemas que están surgiendo en materia de costes con los títulos AAA y como cada vez se distancian más en el tiempo. Y no creo que la inteligencia artificial nos lleve a tener diseños genéricos sin personalidad, dado que los estudios siempre van a querer dejar su impronta creativa. Un abrazo a todos y gracias por vuestro tiempo y dedicación. Muchas gracias a ti, Manuel, por este comentario tan bien argumentado y tan bien expuesto. No sé si alguno o alguna de los que estáis aquí quiere comentar todo lo que nos dice, porque me parece una opinión bastante, ya insisto, razonable. A ver, el tema aquí es que, efectivamente, tiene toda la razón en lo que dice, la inteligencia artificial, y bueno, en general, como ha dicho todo proceso industrial, ha requerido de cierta automatización para su democratización. ¿Qué quiero decir con esto? Que para que el coste de un producto que antes era considerado de lujo pase a ser accesible para la mayor parte de la población, tiene que pasar por un proceso de automatización que permita rebajar esos costes. ¿Cuál es el problema? Que actualmente la IA no se está utilizando para eso. Es decir, actualmente no conozco, y de verdad si alguien lo conoce que me corrija, pero no conozco un uso de la inteligencia artificial que no sea fraudulento, que no implique robar a artistas, robar a su trabajo, que no implique, no sé, es que ahora mismo no te sé decir porque el ejemplo más claro que tengo es el del arte, que no implique, por ejemplo, pues el tema de la traducción de la posición, porque ahora mismo, y lo sé de primera mano, se están traduciendo juegos grandes y se están doblando juegos grandes para luego pasarlos por un retoque, que es lo que se le llama la posedición, que primero traduce una máquina y luego pasa un humano a revisarlo, para abaratar costes, por supuesto, y para despedir a plantilla. A nivel de prensa también hay páginas web que ya están hechas única y exclusivamente con inteligencia artificial. Actualmente, a día de hoy, todo uso que conozco o que veo de la IA, y repito, si me equivoco, que alguien me corrija, es fraudulento. Entonces, ¿llegará un día en el que esto sea distinto? Posiblemente. ¿Llegará un día en el que la inteligencia artificial sea útil? Ya no solo que sea útil, porque útil siempre ha sido, hasta cierto punto y desde el prisma en el que lo quieres mirar. Pero llegará un punto en el que la inteligencia artificial no se lucre a base de los demás y no quite puestos de trabajo ni sea un uso irresponsable de la misma, pues espero que ocurra pronto, porque la verdad que todo lo que veo cada vez me disgusta más. Entonces, bueno, aquí ya que cada cual diga lo que tenga que decir. Pues lo mío complementa lo que dice Ari. Ahora mismo es que tiene razón. La inteligencia artificial se alimenta de lo que encuentra por internet sin pagar ni un solo euro a nadie. directamente. Con lo cual, todo uso que se está haciendo con la inteligencia artificial creativa es por definición fraudulento. Está aprovechándose. Pero puede que lo que decía, y a ver si esto cambia, sea más rápido de lo que pensamos. El día 8 de diciembre se aprobó la Ley Europea de Inteligencia Artificial. Y esa Ley Europea de Inteligencia Artificial se fija especialmente en dos partes. En la inteligencia artificial de propósito general, es decir, no la que genera específicamente imágenes o algo así, sino en general tipo ChatGPT. Y luego otra que exige transparencia y va a exigir que cualquier cosa que se utilice con inteligencia artificial esté reflejado en lo que comentabais en el anterior programa que Valve estaba poniendo en Steam esa notita que estaba hecho con inteligencia artificial. Pues no va a ser eso los videojuegos. En todo lo que utilice inteligencia artificial va a ser necesario decirlo. Es decir, ya va a ser el usuario el que por lo menos se va a encontrar con esa... con esa información y luego hará lo que haga en su santa decisión. Faltaría más. Pero por lo menos vamos a saber qué está haciéndolo un autor y qué está haciendo la inteligencia artificial. Y toda esa otra parte que es una inteligencia artificial más importante, que es las que puede hacer cambios sistémicos, cambios que pueden afectarnos en puestos de trabajo, en estas cosas, van a tener un control más estricto según la ley nueva que ha salido. Directamente. A ver, no voy a entrar en detalles porque la ley son muchas páginas. Solamente es por dar una idea. Si no se sigue lo que vaya diciendo esta ley, si no se cumple, tienen unas... O sea, no sé qué va a quedar en palabras. Tiene que pagarse unas multas que pueden llegar a 35 millones de euros. Que dices, sí, 35 millones de euros es una pasta. A mí me caen 35 millones de euros y me han arruinado para mí y para 50 generaciones. Pero 35 millones de euros para una gran empresa puede no ser nada. Pero... son 35 millones de euros o el 7% del negocio que haga esa compañía. No el 7% del beneficio, el 7% del negocio en general, con sus beneficios, antes de impuestos y toda la pesca. O sea, que eso sí que le duele mucho en las costillas a cualquier empresa, porque eso puede ser muchísimo más de este 35%. Entonces, bueno, iremos viendo cómo se aplica esto, porque todas las leyes... en la parte de informática por defecto salen anticuadas porque va muchísimo más rápida. Esta ha sido asombrosamente rápida, hay que reconocer que además podemos sentirnos orgullosos que ha sido en la presidencia de la Unión Europea española que ha conseguido que se haga esto, que es imprescindible porque como bien hemos apuntado muchas veces, la inteligencia artificial está quitando puestos de trabajo, está haciendo que nos vendan gato por liebre, está aprovechándose del trabajo de los demás y todo esto. La única forma de delimitarlo no puede ser la bondad de las empresas o solamente que los usuarios nos enfademos, sino que haya una ley detrás y por lo menos ya tenemos una ley detrás. A partir de ahora, cuestión de aplicarla y cuestión de ir mejorando porque seguro tiene muchos agujeros. Pero por lo menos ya tenemos cosas. Así que bueno, espero que empiecen a cambiar de verdad. Uh-huh. Vale, bueno, pues yo creo que le hemos respondido perfectamente aquí al compañero, así que muchas gracias también por darnos su experiencia como alguien que conoce la industria desde dentro. Vamos entonces concluyendo, Nuria, espero que estés mirando los likes, porque vamos con la lectura de esas personas que le han dado me gusta en iVoox. Pues vamos allá. Agradecer a Miguel Ángel Medina Domínguez, Co-Walls, Chupi1986, Vicia88, Yokude, Rafa Ortiz, Laudum, Vaya34, Lemonet33, Tipo de Incógnito, Isgar, Rubén Cano, Scope88, Fran Baena, Juanlu, Mane11, Enoc, Juan Antonio González, Raiden S3, Fernando Muñoz Moreno, Mr. Shang Tsung, Scammer, Rafa, Big Boss, Daviduco, Paco Díaz, Lucas Champion, Víctor Aniorte, Silent Fair, Ukusu, Erzeit, Samurai Rumil, Beto PF, Juan Antonio Góngora Martín, Super MT, Salore, Sergio Brea García, Alben, Akira, Manu, Sergio Pérez Telo, Idrial, BR1, JNDG, FP Yos, Sergio Gómez, Víctor Ciorraga, Lozayán, Cuchimil, Víctor As, Oneotrix, Mícer y Fermín Gamboa Martínez. Muchas gracias a todo el mundo por el apoyo, como siempre. Muchísimas gracias. Y nada, Nuria, que nos vemos la semana que viene. Toca Tekken, que a ti no te tenemos, pero te tendremos en el siguiente. Bueno, pero seguro que lo hacéis súper bien. Yo os escucharé. Nos vemos en el siguiente. A disfrutarlo mucho, a pegaros mucho de hostias. Y un besito, que tengáis buena semana. Pues lo vamos a intentar. Y lo mismo, Ari, nos vemos más adelante. Sí, además a mí me viene perfecto el que grabéis la semana que viene, porque yo la semana que viene estoy en la Málaga ya. Así que cuando vuelva ya os contaré a ver qué tal me lo he pasado, qué tal ha sido. Seguro que va a ser súper guay, manifestamos, me voy mañana además. Y nada, pues ya veremos a ver qué hacemos. Ya os contaré, a ver qué tal ha ido. Muy bien, y Atreides, a ti sí que te veo en el ring para pegarnos. Vamos, y con muchísimas ganas. Uno de los juegos de mi vida, así que me apetece muchísimo. Creo que puede ser muy bonito. A ver si los oyentes se apuntan, nos mandan cosas, nos cuentan cuál es su personaje favorito, cómo conocieron el juego, cuál es el juego que más les ha gustado, si es este Tekken 3 o ha sido otra de las iteraciones que ha habido, si han tenido la suerte de ver las películas o las series. Hay muchas cosas sobre Tekken, así que a ver si se apuntan, nos lo cuentan y lo podemos contar nosotros también en el programa. Eso es. Y me acabo de acordar una cosa, lo siento muchísimo, pero yo quería traer mis impresiones de Final Fantasy XVI, no ha podido ser porque nos hemos quedado sin tiempo, que las cosas salen así. Pero no pasa nada, porque como yo ahora mismo estoy jugando, ¿vale? Empleo el gerundio, cuando haya pasado el Tekken, yo imagino que me habrá dado tiempo a terminarlo. Así que ya podré tener como unas conclusiones también del juego. Así que lo dejamos para esta semana que hay Tekken, no, la siguiente. Pues imagino, Karemia, que estamos jugando sobre Final Fantasy. Y si también podemos explayarnos, es que si no ahora, así como en 2 minutos, ventilármelo me parece injusto. Así que lo hacemos así. Bueno, pues nada, chicos, chicas, muchas gracias por escucharnos también en 2024 aquí el Batallón Pluto. Un saludo, amigos. Adiós. Adiós.